Llévame a las aguas profundas de tu inmenso mar, y al estar en tus aguas solo en ti poder confiar. Úngeme, sáname, Señor, de toda mi maldad, y así reflejar al mundo que tú eres real. No puedo vivir sin ti, no puedo seguir si en mí no estás. Quiero contigo caminar, porque en ti he encontrado hoy vida y verdad. Sáname en tus aguas, mi Señor. Úngeme con tu espíritu, oh Dios. Quiero ver tu reino, vivir tu palabra y hacer tu voluntad. Sáname. Llévame a las aguas profundas de tu inmenso mar, y al estar en tus aguas solo en ti poder confiar. Úngeme, sáname, Señor, toda mi maldad, y así reflejar. Seguir si en mí no estás, quiero contigo caminar, porque en ti he encontrado hoy vida y verdad. Sáname en tus aguas, mi Señor. Úngeme con tu aguas, mi Señor. Úngeme con tu espíritu, oh Dios. Quiero ver tu reino, vivir tu palabra y hacer tu voz.